Yo estoy acá desde que llegué luchando para que se sepa la verdad de lo que le pasó a mi hija, que al final se dio lo que yo dije, no era ninguna loquita ni andaba perdida, que era lo que querían decir, eso quisieron decir desde un principio. Hasta cosas, me hicieron un video para ver cómo era mi hija. ¿Y qué hicieron? No vieron cómo era ella. Ella era un ángel, como yo le dije. Ellos dijeron que era una loquita, que yo hablé con mucha gente y los mismos policías dijeron, es una loquita. Por eso, y la andaban buscando, no era antes, la estaban buscando y tenían ese perfil. Bueno, yo les digo que no, que estaban equivocados y hay asesinos acá, hay asesinos y andan sueltos, no los han agarrado, y nosotros desde Buenos Aires mandamos muchos datos antes, cuando estábamos allá. Esos datos no lo pusieron en la causa, pusieron los que le convenía. Eso quiero que sepan todo, cómo tergiversan las cosas y cómo las arreglan. Bueno, ahora que tenemos acceso a la causa, vamos viendo todas las declaraciones y bueno, nosotros le mandamos esa información a su comisario Zárate. Él es el que estaba investigando. Y bueno, ahora cuando yo miro, veo que toda esa información fue parcializada. No pusieron todo, No pusieron todo. Y bueno, y ahí hay muchas cosas que tiene que, que tiene que hablar este muchacho Mainardi. Que hasta estuvo regalando cosas de mi hija. Estuvo regalando cosas cuando ella estaba desaparecido. O sea, eso va a tener que explicar. Háganle una nota y pregúntenle por qué hizo eso. Es hijo de su madre. Y la otra mujer que la llevó ahí también, que le daba droga. Yo no sé a eso, Y yo no le tengo miedo a nadie. Ya a mi hija me la mataron. O sea, que vengan, que hagan lo que quieran. Acá estoy. Y que venga Mainardi y todos los policías que vengan. Y que me digan a mí, que me expliquen por qué no agarraron y investigaron eso, que lo dejaron ahí, nunca lo detuvieron a ese muchacho, por lo menos que hable, algo tiene que saber, él la estuvo ahí, de ahí salió, de ahí no la vieron más a mi hija, porque la mujer que la vio a las 11, no sé, yo lo dudo eso, no sé si la vio, después nadie más la vio, de ahí desapareció, quiero que esto se sepa. Y aparte quiero decir que a nosotros nos trataron muy mal en la fiscalía, las veces que fuimos, a nuestra abogada, no nos trataron bien, realmente. Bueno, quiero denunciar eso también, Y bueno. Y bueno, y Luna, que también informaba mucho. Es más, tengo amigos que se informaban con él. Desapareció. Sacó una foto a mi hijo cuando vino. Yo lo sé todo eso, Yo sé lo que hizo ese muchacho. Y bueno, que dé explicaciones también. ¿Por qué no informa más? O sabe algo, no sabe nada. Pero bueno, podría dar información el señor Luna, que yo no lo conocí. Nunca vino a hacerme una nota. Sí, la otra prensa de acá de Capilla siempre estuvieron conmigo todos. Gracias. ¡Fuerza, Daniel! ¡Fuerza, Daniel!